Este programa forma parte de la Red Uxmed. Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva emisión del Espejo de Momo. Aquellos que nos están escuchando por primera vez, pues sean bienvenidos. Espero que les guste este programa en su ya séptima emisión. Para todos aquellos veteranos, pues bueno, sean bienvenidos de vuelta. Qué bueno que están con nosotros también. Esperemos que pues se diviertan también al igual. Es el objetivo de un servidor más conocido como Momo, aunque de repente no me ubican. Mi nombre real es Julio César, así es que buenas noches. Pero bueno, como todos bien saben, y si no lo saben, pues bueno, es el programa que se llama El Espejo de Momo, Antihora Nacional. ¿Y por qué Antihora Nacional? Pues bueno, porque les estamos tratando de dar un poco de guerra a la gente de la Hora Nacional, generalmente extendiendo este programa prácticamente por 2 horas. Entonces, por eso la antihora nacional. Para aquellos que no les gusta hoy la hora nacional, pues vénganse para acá a la señal de la Redux Radio y pues acá nos escucharán domingo a domingo. Espero que no se aburran. Y bien, pues como les decía, bienvenidos sean. Y pues aquí andamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la idea de este programa? Pues sale de un blog que se llama El Espejo de Momo. Ahí lo pues dio origen a este programa de radio, prácticamente plasmando algunas de las ideas que ya venía manejando en el blog. Entonces, bueno, pues dio origen a este programa de radio. ¿Cómo nos contactan? Eso es algo interesante porque les tengo que hablar de dos cosas. Una, la parte del programa en sí y cómo contactarnos por diferentes vías, gracias a los artilugios técnicos que existen hoy en día y tecnológicos. Y la otra es al grupo, perdón, que pertenecemos como programa, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, bueno, pues el correo, ¿no? El correo electrónico es el espejo dm arroba gmail.com. El espejo dm es todo corrido, el espejo dm, así como Depeche Mode, pero sin la pura letra, ¿no? Dm arroba gmail.com. Ahí pueden mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus quejas, sus mentas de Mauser, sean gentiles. Y pues lo que quieran verternos ahí, es más, hasta si por ahí alguien aventado y quiere ahí hacer pues como una ahora sí que es que iba a decir palomazo, echarse un palomazo, pero no es un palomazo, bueno, prácticamente un palomazo en el programa, pues sean bienvenidos. Ya vieron, Freddy hace 2, 3 programas, pues echó uno bastante bueno acerca de la selección en el mundial. Entonces, bueno, pues son bienvenidos las contribuciones, ¿no? Entonces, por ahí, por el correo, háganmelo saber. También tenemos un Twitter. El Twitter del espejo es arroba wontoy. Está rarísimo, pero bueno, como les he dicho en emisiones anteriores, no conseguí el del espejo, entonces me tuve que quedar con ese. Wontoy se escribe Wontoy. Entonces ahí nos encuentran en Twitter. El blog, como les decía, pues es El Espejo de Momo. La dirección es walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe Walamomo. Ahí nos encuentran. Ese es el blog oficial, digamos, del Espejo de Momo Antihora Nacional. Y como les decía, tanto el blog como este programa son parte de una propuesta que les tenemos a todos ustedes que nos están escuchando, a la gente que nos lee y a la gente que pues interactúa con nosotros. Y no es que sea yo esquizofrénico ni que oiga voces en mi cabeza. Al referirme a nosotros, es un grupo de personas. Este grupo de personas forma lo que hemos denominado la RedUXNet. Y la RedUXNet, si ustedes entran a la dirección reduxnet.info, se encontrarán con un sitio en donde hacemos base todo este grupo de personas y encontrarán, bueno, temas diversos, blogs diversos, sobre todo en el sitio de la RedUXNet, pues están los diferentes blogs que componen a RedoxNet. Entonces, pues bueno, encontrarán el famosísimo Compuerta 12 de Gilberto Cárdenas. Ustedes lo han oído seguramente los miércoles por esta misma frecuencia con su programa Miskatonic, bastante bueno. Los lunes también tenemos a el Führer, el Morex, con su Diario de un Huevonauta. Ese es tanto blog como el programa en vivo los lunes, como les comentaba. Y pues bueno, está Freddy con su HoloNet, está Fer Gil con su Nada de Política, el webcómico oficial de la RedoxNet. Por ahí anda forwardeando la noticia de Juan Carlos Castro, Ni de niña jugué a las comiditas de Sandy Galia. Y pues pues ese es el universo hasta ahorita. Hemos adicionado pues estos blogs en ese sitio, pues los esperamos, ¿no? También dentro de la RedoxNet tenemos lo que son los foros. Los foros son, pues, como cualquier otro lugar donde ustedes pueden verter sus comentarios, ver algunas otras ideas que traemos ahí en la cabeza, los diferentes miembros de la RedoxNet y algunos colaboradores interesantes, como entre ellos se encuentra Torjos Aguas, se encuentra Lord Tuétanos, están algunas otras personas que también comentan, que son pues asiduos a los foros. Pues ahí estamos también nosotros. Y bueno, también, como les decía, algunos comentaristas, por decirlo de una manera, bastante buenos, ¿no? Entonces se vierten temas afines a los blogs, temas afines a los programas, pero también temas diversos, ¿no? Entonces son altamente recomendables, no es un autocebollazo, pero realmente están interesantes los foros. ¿Dónde los encuentran? En la misma dirección prácticamente, es reduxnet.info, le añaden una diagonal y la palabra foros, y ahí se encontrarán los foros, ¿no? Y por último, pues bueno, ahora sí que está su casa en la próxima hora y media, 2 horas, ¿no? Que es la radio de la RedoxNet. La dirección, o cómo pueden llegar a ella, es por medio de la dirección radio.reduxnet.info. Fácil y sencillo. Ahí se encontrarán diferentes, pudiéramos decir, herramientas para escucharlo. Entonces, pues ustedes escogen la que más les guste y pues por ahí nos escuchan a los diferentes programas, como ya les comentaba. Bueno, ahorita hemos añadido al roster de los programas, pues estamos manteles largos, porque apenas que fue el viernes estrenamos un programa nuevo, que es el Sonidos de los 80s. Entonces por ahí les damos la más cordial bienvenida, aunque ya les dimos la bienvenida el día que transmitieron. Pero muy interesante el programa. De hecho, pues bueno, se esperan novedades para en las próximas semanas. Ya se enterarán por los medios que les acabo de comentar y en los diferentes lugares en donde tenemos acceso como RedoxNet. Pues bueno, ahí se enterarán de más novedades, ¿no? Y así vamos engrosando nuestra programación, y pues les agradecemos que estén participando de ella, ¿no? Como siempre, bueno, ahora sí que la música corre a cargo de diferentes personas, pero todas las canciones, como oyeron, en principio de cuentas, les puse al maestrazo Billy Idol con la canción Rubble Yell. Todas las canciones que les voy a poner forman parte de una compilación que se llama Everybody Loves the 80s. O sea que todos aman a los 80s, haciendo eco como les decía, a los manteles largos que tuvimos por ahí el viernes. Entonces les voy a poner algunas rolillas, a lo mejor se acuerdan de algunas, a lo mejor dicen, no, esa nunca la había oído, este cuate de qué fumó, porque están rarísimas las canciones. Pero bueno, yo creo que se divertirán un ratito, escucharán algo de música. Tengo bastantes noticias, unas muy interesantes y algunas extrañas o curiosas, por decirlo de alguna manera. No me queda más que recordarles que, bueno, todas las ideas que se vierten en este programa y en el podcast, como va a quedar al final del programa, si todo sale adecuadamente, son ideas mías, ¿no? Entonces, no reflejan más que lo que sale de mi cerebro, y al hacer conexión con mi lengua, pues es lo que ustedes están oyendo, exclusivamente ideas de su servidor Momo. Bueno, Pues sean bienvenidos nuevamente. Los voy a dejar con una rola de un cuate que se llama Thomas Dolby, que fue así como uno de los pioneros en mezclar sintetizadores y cosas electrónicas con voz, ¿no? Es una canción un poco extraña, tiene un video todavía un poco más extraño y un poco bizarrón. Es de los primeros videos de los 80s que se hicieron. La canción se llama She Blinded Me With Science. Entonces, pues óiganlo, y a ver qué les parece. Regresamos con la sección de noticias en un ratito. De vuelta por acá y vamos con las noticias. Les dije que la canción estaba medio locuaz, entonces bueno, espero que les haya gustado. A mí me remonta a mis épocas de mejor ni les digo, porque me voy a evidenciar en mi edad. Bueno, la primera noticia del día de hoy tiene que ver con lo que un poco con lo que hablamos la semana pasada de la época de huracanes, y el señor Alex hizo presencia y presencia bastante fuerte, sobre todo en el estado de Nuevo León y sobre todo en el estado de Tamaulipas también, pero pues en una ciudad tan importante como lo es Monterrey, se habla de que esta tormenta, huracán, fue más fuerte o tuvo un impacto más fuerte que el Gilberto en la cantidad de lluvia. No estoy seguro todavía de que haya sido más impactante que el Gilberto en cuanto a daños materiales y daños humanos, pero sí fue muy importante por ahí en diferentes medios, no necesariamente la televisión, sino en las redes sociales. Algunos amigos que viven en la ciudad de Monterrey compartían fotos que se veían, pues no me gustaría decir espectaculares, pero era un escenario bastante, bastante desolador, ¿no? Porque se veían las corrientes de agua bastante fuertes, se veía, pues en algunos casos, los destrozos y que había ocasionado esta tormenta, ¿no? Entonces, bueno, vaya un abrazo para la gente que vive allá y que tiene que estar pasando por esto, porque según tengo entendido, han tenido problemas de luz, de agua, y así van a seguir un rato, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí les dedico el rinconcito, la sección del rinconcito, tiene que ver bastante con esto que está pasando en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, vaya un abrazo y buenas vibras para la gente que vive por allá y que está, pues, en esta situación, en esta terrible situación. Y bueno, siguiendo ahora sí que de mal y de malas, pues bueno, en diferentes estados, entre ellos Veracruz, Zacatecas, en Oaxaca, en Durango, en Hidalgo, Sinaloa, el día de hoy se llevaron a cabo y las elecciones, ¿no? Entonces, pues vamos. Como lo decían también por ahí en las redes sociales, pues hay que ir a votar, hay que ir a ejercer ese derecho que tenemos, ¿no? Porque es importante ejercerlo en el sentido de que tenemos que hacerlo porque si no, luego no podemos exigir o no podemos pedir rendición de cuentas, ¿no? Entonces, porque nos estamos volviendo automáticamente ceros a las izquierdas, ¿no? Pero he visto y he oído y he leído que pues los políticos son eso, ¿no? Aunque está mal generalizar, pero se están volviendo cada vez más genéricos. Entonces, de partidos que antes no hacían ciertas cosas, ahora las hacen porque eso, entre comillas, les dio resultados a los otros y los otros copian los cosas de los demás, entonces bueno, pues ahí andan haciendo lo mismo, ¿no? Entonces vuelta a lo mismo, sigue lo mismo, de que hay urnas robadas, que encontraron a personas con propaganda, que gente andaba regalando cosas, que gente andaba coercionando gente para que votara, amenazándola, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, entonces ahora sí que ni a cuál irle, ¿no? Entonces, se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos interesantes, porque bueno, viene una elección presidencial en 2 años. Muchas personas ya están apuntando su blanco hacia ese año. Entonces, en fin, no tengo más que comentar en ese sentido, más que mejor pónganse a trabajar ahorita. Resuelvan las cosas y créanme que eso les va a ayudar más a su causa que estar haciendo cosas extrañas. Pero bueno, soy un simple mortal. Otra de las cosas en el mismo bloque de mal y de malas, ahora sí en las noticias, es se destapó por ahí el día de el viernes, creo, o el sábado temprano, que el gobernador de Tamaulipas ocupa sicarios como parte de su escolta. Acorde a una nota divulgada por el Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que por ahí anda un compadre que está entre me parece que es de los 50 más personas más peligrosas, ¿no? Que consideran estos señores del Tesoro en Estados Unidos. Al parecer, ya el día de hoy se presentó a declarar ante la PGR, pues para esclarecer qué onda, ¿no? Pero, pues suena interesante, ¿no? Para el análisis. Digo, no voy más allá porque no puedo o no debo sacar conclusiones de algo que no conozco de primera mano, pero suena bastante interesante. Y por último, en este bloque, pues el día de hoy, si no lo saben, 4 de julio, pues se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, por ahí si tienen a alguien conocido en los Estados Unidos que sea pues de esta nacionalidad, pues por ahí denle un abrazo o felicítenlo o lo que quieran, porque hoy es el día de su independencia. Entonces, pues con esto acabamos este pedazo de las noticias. Los voy a dejar con una rolilla de una mujer que, bueno, pues ahorita ya es grande, pero bueno, en aquel entonces era toda una mozuela. Qué palabra tan horrible. Y la cual se llama Pat Benatar. Los voy a dejar con la canción Love is a Battlefield. Y bueno, en ese momento era así como perdónenme la expresión, pero una de las mami Rikis que salían en MTV, ¿no? Entonces, en la época en que esta rola estaba de moda. Entonces los dejo con Pat Benatar y regreso con otro bloque de noticias. estamos de regreso. Me agarró desprevenido al final de la canción. Ay, en fin. ¿Qué más hay en las noticias? Pues viene la sección deportiva. Ahora sí me voy a sentir Faitelson, porque más o menos estamos de la misma rodada. No, no es cierto. Pues que ya nos vamos acercando a las semifinales del Mundial. Ya esta semana que acabó, pues se dieron los cuartos de final, en donde estuvieron peleando 8 por un sitio para las semifinales. Relativamente los partidos estuvieron buenos. Se puede destacar, o al menos a mí me gustaron, dos partidos de los cuatro que hubo. Principalmente uno que estuvo muy muy emocionante fue el de Ghana contra Uruguay. Pues ahí fútbol a lo máximo, ¿no? Para mí, que soy no necesariamente neófito, pero que no me gusta el fútbol porque se me hace relativamente soso, pues estuvo muy entretenido ese partido, porque se fueron prácticamente a las últimas instancias, que son los penales. Para aquellos que no sepan muy bien qué onda con el rollo de cómo se desenvuelven los partidos, generalmente hay dos tiempos de 45 minutos cada uno. En estas instancias, en donde forzosamente uno de los dos equipos tiene que ganar, no como en la fase de grupos, que no importa si empatan y ya se termina el partido a los 90 minutos. Aquí se extienden a 2 minutos perdón, a dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno, para llegar a un total de 120 minutos. Si no se resuelve ningún durante ese tiempo, aquí no es como el americano, de que el primero que empate gana, no, no hay gol de oro famoso que se instituyó hace un rato y que luego lo quitaron. No, aquí no es como en el americano, sino simplemente se esperan a que culmine ese tiempo. Si ninguno de los dos equipos ha llegado a definir el partido ganándolo, obviamente, se van a una serie de penales. Entonces los penales se tiran, ay, no recuerdo el número de jugadores, creo que son 5. Entonces se van tirando. Si ninguno de los 5 por equipo falla ningún penal, entran a lo que se le llama la muerte, casi prácticamente como la muerte súbita, ¿no? De que el primero que no lo meta prácticamente está eliminado. Entonces, pues así se definen. Entonces, bueno, pues no tuvieron que llegar hasta esa última instancia de la muerte súbita. Simplemente Ghana falló, o los jugadores de Ghana fallaron 2 en los penales. En de Uruguay creo que falló 1. Entonces, pues así pasó Uruguay a la siguiente etapa. Ahí se van a enfrentar a el equipo de Holanda, que el equipo de Holanda sacó Brasil en un partido de lo más oso y aburrido que puedan ustedes imaginar. Entonces, bueno, a mí no me gustó. Obviamente, como siempre, son mis opiniones. A mí no me gustó ese partido. Y por el otro lado teníamos a jugaron Alemania contra Argentina, que ese partido, bueno, para los voy a sonar raro aquí, y a lo mejor Freddy me va a decir de cosas mañana, pero bueno. Yo creo que para los conocedores de fútbol estuvo bien, muy bueno el partido, porque realmente, al menos desde mi punto de vista, se vio cómo juega un equipo y cómo juega un conjunto de, pudiéramos decir, personalidades del fútbol. En el primer caso estaba el equipo de Alemania, en el segundo caso estaba el equipo de Argentina. Por mencionarles dos, el señor Tevez y el señor Messi estaban vueltos locos, tratando de meter goles sin conseguirlo. O sea, se cansaron de tirar y de hacerse bolas con la pelota y nunca pudieron anotar. En cambio, los alemanes con su juego de equipo y haciendo lo que deberían de hacer, les metieron cuatro pepinazos a los argentinos. Las demostraciones de Maradona después del partido y lo que se ha ventilado en las noticias y bla bla bla, bueno, eso ya son cosas de fanáticos, como hablamos la semana pasada, fanáticos casi casi religiosos y de gente inmadura, ¿no? O sea, Alemania les ganó, punto, así como a nosotros nos ganó Argentina, punto, ya, o sea, ganó el mejor, ¿no? De eso se trata, de meter goles. Y digo, hasta eso Argentina, digo, perdón, Alemania jugó bonito. O sea, el primer tiempo como que les estuvieron, como decimos aquí en México, les estuvieron midiendo el agua a los tamales los alemanes, les clavaron un gol así rapidón y de repente, pum, todo el primer tiempo así, tranquilo, tranquilo, y en el segundo que se desatan los hijos de el Oktoberfest y toma, que les dan hasta por debajo de las muelas. Y luego pues el segundo partido fue España contra Paraguay. Paraguay los aguantó, aguantó, aguantó, aguantó, aguantó. Tuvieron, yo creo que tuvieron más oportunidades que los españoles de ganar el partido. Digo, hasta un penal tuvieron. Y bueno, también los españoles. ¿Qué decir? Bueno, de esos dos penales en los 90 minutos y al final, bueno, acabó definiendo como en anteriores partidos. David Villa metió un gol ahí rebotando en, ahora sí, casi casi de carambola de tres bandas. Y pues ya, pasó España, entonces España va contra Alemania, que sí, España sigue jugando como bien ha venido jugando, Alemania le va a hacer lo que le hizo Argentina. Y entonces, probablemente tengamos, bueno, ya para este momento, en una semana ya sabremos quién ganó el Mundial. Pero yo creo que probablemente vamos a tener una final, como se están viendo los encuentros, yo diría que va a ser Alemania-Uruguay. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ya me extendí mucho con esta noticia, prácticamente es como el resumen del mundial, ¿no? Y otra noticia del ámbito deportivo es que bueno, está ahorita Wimbledon, para aquellos que les gusta el tenis, acabó Wimbledon, Nadal ganó y Serena Williams ganó en las mujeres. Entonces, bueno, pues ahí va el señor Nadal otra vez a por las suyas, ¿no? Y Federer pues ahí anda en un bachecín. Entonces, pues bueno, a ver qué sale en el gran, bueno, en el siguiente torneo grande que es. Creo que sigue Roland Garros, pero no me dan mucho caso. Y bueno, también está la Tour de France ahorita, ya también ya empezó. Y una última noticia y algo extraña para el área de deportes, no es tanto deportiva, sino a partir del 18 de junio aquí en México, por el canal de BBC Entertainment, para aquellos que tengan pues, televisión de paga, porque esto no es televisión abierta, pasan una serie que se llama Top Gear, está muy buena, si tienen chance de verla, denle chance, seguramente en la tienda Torrent de la esquina habrá algún episodio, échenle un ojo, es un trío de cuates, bueno, pudiera ser un cuarteto si tomamos en cuenta al Stig, si ven el programa van a saber quién es Stig, pero son tres compadres ahí ingleses que están bien orates, pero que hacen unas reseñas de automóviles y hacen ahí carreras. Bueno, está muy divertido, es humor inglés, y hacen reseñas de autos, ponen a correr a gente conocida como, por darles un ejemplo, Helen Mirren la pusieron a correr un auto ahí que hacen, tienen un como circuito, entonces ahí los ponen a competir a diferentes artistas y gente pues gente famosa, ¿no? Entonces ahí los ponen a competir entre ellos. Pero bueno, esta serie empieza su, creo que es decimocuarta o decimoquinta temporada, o serie, como le dicen en Inglaterra, a partir del 18 de julio. Entonces, bueno, pues si les late, pues por ahí ubíquenla en BBC Entertainment, ¿no? Ahí, como si me pagaran los comerciales, pero bueno, se los recomiendo porque a mí me da mucha risa ese programa y aparte, bueno, pues a mí me encantan los coches, entonces sí me divierto un rato. Bueno, pues hacemos otra Otra pausa relativamente rara, los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Madness. La canción se llama Our House. Esta seguro la identifican, está divertida. A mí me daba mucha risa porque la casa de mis papás precisamente aplica en la referencia que dicen de la casa de ellos. Entonces, óiganla, está divertidona la canción y ahorita nos oímos de regreso. Saying in her sleep, brother's got his night to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Pues ahora sí seguimos con qué seguimos con las noticias, pero ahora digamos que un poco culturales, aunque pues la cultura se define como cualquier expresión de un grupo de seres humanos que se congregan, ¿no? Bueno, en fin, una noticia que me llamó la atención es que, por ejemplo, si ustedes son cineastas, si quieren filmar en una terminal aérea y se acercan a la bonita y extraordinaria terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como Benito Juárez, les va a salir en la friolera de 1.568.000 pesos por 24 horas de filmación. Pero, además, se tienen que ahora sí que poner con 213 mil pesos para una fianza que en teoría se las regresan al acabar estas 24 horas de filmación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una friolera de de lana, mientras que en otros aeropuertos, como por ejemplo el JFK o John F. Kennedy pues en el estado de Nueva York, les cuesta aproximadamente 260 mil pesos con todo, y hasta casi casi como matrío, incluyendo un permiso adicional para filmar en la línea aérea de su preferencia, para usar los mostradores y eso, ¿no? Entonces, imagínense, si ustedes son cineastas o le da la cosquillita de filmar, mejor váyanse a Nueva York. Yo creo que les sale un poco más barato, aun y con todos los boletos de avión y eso, que filmar en México, ¿no? Entonces, una de las salidas, comentaba la nota, que la vi en el Reforma, es que han utilizado el Centro Banamex. Para aquellos que no viven en la Ciudad de México, es un centro de exposiciones que se construyó en el mismo lote, bueno, adyacente, está en el mismo lote prácticamente, porque está dentro de las instalaciones de lo que es el Hipódromo de las Américas, para que más o menos se den una idea. Ahí está el centro, un costado, prácticamente enfrente de lo que son las gradas del Derby Club, que era el Derby Club, no sé si se sigue llamando así, yo creo que sí se sigue llamando así, enfrente del otro lado de la pista de carreras de caballos, está el Centro Banamex. Entonces ahí ese Centro Banamex lo han utilizado para filmar películas de Hollywood, o prácticamente de Hollywood, pero lo acondicionan como si fuera una terminal aérea. Entonces, bueno, porque le sale más barato, ¿no?, que el mismísimo aeropuerto. Entonces, ya saben, pueden escoger, ¿no? Otra de las noticias que tenía yo en esta área cultural es que, de repente, revisando una colección que tenían por ahí guardada de pinturas en la Universidad de Yale, que ya los referimos a ellos en semanas anteriores, se encontraron un Velázquez, un Diego Velázquez ahí arrumbado, y ya pues en muy mal estado. Entonces se pusieron a hacer investigación y buscaron y vieron, hicieron referencias cruzadas, bla bla bla, todo lo que se tiene que hacer, y resulta que ese cuadro se los habían regalado unos hermanos por allá en 1925, y de plano lo arrumbaron y ahí lo tenían. Entonces que le van a hacer restauración y probablemente no lo pongan para que el público lo vea, pero pues bueno, se dieron cuenta el cuadro. Lo pintó Velázquez allá en el siglo XVIII, y se llama Educación de la Virgen. Entonces, por ahí, si tienen Google, pues denle una buscada, ahí está el cuadrito, ¿no? Qué curioso que se lo con. Y bueno, la última noticia en la parte cultural de las noticias, ahora sí que es un deceso. Me cae que yo ando buscando ese tipo de notas, pero bueno. Murió Armando Jiménez. Para quienes no lo conozcan, Armando Jiménez publicó un libro que se llama Picardía Mexicana, en donde compila, es un libro que para mí fue, entre comillas, básico cuando yo era todo un aborrecente. Aprendí varios albures y aprendí varias cosas, ¿no? Ese de Picardía Mexicana es una compilación ahí de cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, bueno, no es recomendable para menores de edad, pero bueno, de alguna manera lo consiguen y está muy divertido. Obviamente no es su único libro. Estaba él preparando un nuevo libro. Él tenía ya 92 años y, bueno, falleció de un cáncer en la garganta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. No Chiapas, es Chiapas, ¿ok? Porque luego dicen Chiapas en los noticieros, bueno, esos cuates. Entonces, bueno, está recomendable, aunque pues para mentes medio, no me gustaría decir cerradas, pues bueno, puede sonrojar sus cachetes, pero está chistosón. Le decían el gallito inglés por ahí, busquen la referencia, no les va a gustar mucho, pero es un libro divertido. En fin, en fin, en fin, en fin. Y bueno, hablando de casas, los voy a dejar con otra rolita, ahora de un grupo que se llamaba Talking Heads. Ya no existe el grupo Talking Heads. De hecho, prácticamente ninguno de los personas que les he puesto todavía sigue tocando, no que yo sepa. La canción que les voy a poner se llama Burning Down the House. Por si no se acuerdan del grupo Talking Heads, bueno, el líder de la banda se llama David Byrne. Él sí ha seguido haciendo música, aunque parece que por su estilo se fue así como que muy a lo folk y a lo no sé, o sea, tiene un estilo un poco así como a las raíces, ¿no? Así medio, ah, no sé, lo pudiera definir como putamayesco, pero no me gusta el término. En fin, bueno, esta canción era cuando todavía era todo un ahora sí, como dicen por ahí, todo un rockstar. Los dejo entonces con esta rola de Talking Heads que se llama Burning on the House. Y regresamos con el último bloque de noticias, que es una mezcla entre tecnológicas y de ciencia, ¿sabe? Nos vemos por aquí en un momento. Andamos por acá. Y bien, pues en la siguiente sección de las noticias, ya la última, Pues esta semana una nave espacial lanzada por, ahora sí que por los seres humanos, cumplió o se convirtió en una de las naves, o los, sí, una de las naves más longevas de la Tierra, que es, me estoy refiriendo al Voyager 2. Esta nave, su propósito era prácticamente estudiar los planetas gigantes de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano, y pues recopilar información y mandarla a la Tierra. Fue lanzada en el año, la fecha concreta fue el 28 de agosto del 77, 1977, o sea, ya le ronca un rato, perdón, y lleva pues prácticamente 12.000 días en el espacio. Lo que es impresionante es que es uno de los objetos que ha construido el ser humano que, bueno, ha viajado esa brutal distancia y prácticamente se encuentra ya en los límites de la pues ahora sí que en los límites del campo gravitatorio que el Sol puede ejercer sobre ella. Entonces va a ser uno de los primeros objetos terrestres que salgan de esa atracción solar, ¿no? Su hermano, el Voyager 1, lo lanzaron creo que dos semanas después del Voyager 2. Entonces, pues imagínense, wow, tanto tiempo, pero pues padrísimo, ¿no? Obviamente, bueno, ahorita, después de prácticamente, pues casi, no, pues yo creo más de 30 años, ya la tecnología que llevan a bordo, pues ya no es tan sofisticada, sin embargo, siguen enviando información y, bueno, pues hasta que no se pierdan del radar. Como dato último, prácticamente en enviar una señal a la nave se tardan alrededor de 12 horas, 12 horas y cachito, casi 3, 13 horas. Entonces ya se imaginarán lo divertido que es esto. Bueno, en la segunda noticia pues tenemos un cuate, un ruso, un matemático ruso de nombre Grigori Perelman. El cuate se aventó la puntada de resolver un problema matemático que llevaba prácticamente más de 100 años sin resolverse. El problema se llama la conjetura Poincaré, y bueno, el cuate llevaba 7 años trabajando en ella y resulta que la resolvió. Publicó su resultado en su página de internet y pues se ganó un premio por se me fue ahorita el nombre del lugar, pero bueno, era un grupo que había dicho, si alguien lo resuelve, desde el año 2000 creo que dijeron, si alguien lo resuelve, ahí está la lana, se la damos, $1 millón. Y el cuate lo rechazó. Lo más curioso es que él ya había rechazado una medalla que se llama la medalla Fields, que les dan, hagan de cuenta que es como el Nobel de Matemáticas. Y el cuate había dicho, no la quiero. Entonces, no sé si, bueno, yo seguramente, ¿no? El cuate es un excéntrico y entonces está haciendo fama por eso, ¿no? Por rechazar premios monetarios o premios de este tipo, ¿no? Como reconocimientos a su inteligencia. Entonces, bueno, los cuates que le iban a dar $1 millón, entonces ya están viendo en qué van a ocupar esto para el impulso de las matemáticas, obviamente. Entonces, bueno, pues enhorabuena por resolver esta conjetura. Y otra de las noticias, pues seguimos con el rollo del iPhone 4, ¿no? Que tiene problemas con su transmisión o con su recepción de las señales. Entonces, curiosamente por ahí salieron ya en diferentes sitios como en Gadget, Gizmodo y ese tipo de sitios, cuates que le están poniendo una bandita así, imagínense como una banda como las que vendían esas de Nike, de Armstrong, el ciclista, nada más que obviamente con los agujeros pertinentes para proteger ahora sí que la antena del agarre que uno le da, ¿no? Al teléfono. Entonces, bueno, remedios entre comillas caseros, pero que dicen que de alguna manera aumenta la recepción o las barras de señal del iPhone, ¿no? Entonces, pues ahí estará el tío Jobs haciendo corajes y viendo cómo demonios arregla su chunche, su nuevo chunche, ¿no? Y por último, pues para ahí a los interesados en las palabras y en esto de la lengua española, les hago de su conocimiento que la RAE acaba de agregar dentro de la palabra libro la acepción libro electrónico. Entonces, bueno, pues enhorabuena, uno de los tiene dos acepciones, obviamente uno por el aparato que es utilizado para leer este tipo de libros, y en sí el libro, ¿no? Son las dos excepciones que tiene la palabra el libro electrónico, que está bajo la palabra libro, que es el libro que, bueno, todos conocemos y seguimos conociendo y probablemente seguiremos conociendo por un rato. No creo que desaparezcan tan rápido los libros. En fin, pues bueno, pues esas eran todas las noticias que tenía para el día de hoy. La siguiente sección es la siguiente. La sección es la sección de eventos, perdón, se me lenguó, lo trabo un poquito. Pero antes los voy a dejar con otra rolita. Esta rola es de unos compadres que se llaman The Proclaimers. Son unos tipos muy curiosos, por decirlo menos. La canción se llama I'm Gonna Be 500 miles. Una cosa que no les había comentado, las canciones anteriores han salido en un montón de películas. Digo, les puedo dar varias referencias, pero bueno, me podrán calificar de ñoño y luego vienen los eventos y mi ñoñez va a crecer como dos o tres rayas más. Entonces mejor los dejo con la rola. Como les decía, se llama I'm Gonna Be 500 miles de The Proclaimers. Ahorita regresamos con la sección de eventos. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. And I'm watching, cause I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home. Oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's going over you. But I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Miles to fall down at your door. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Given time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a green lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Momentos. Ya andamos de regreso. Bueno, pues los eventos del día de hoy están patrocinados por... No, no es cierto, no tenemos patrocinadores. Si alguien se quiere apuntar, aquí estamos a la orden. Bueno, los eventos de hoy prácticamente son tres estrenos en el cine. Hubo más estrenos y hay más películas en el cine, pero... ahora sí que me voy a ir con dos raras y una en donde voy a tener casi que... bueno, ahorita les platico. La primera se llama Una propuesta atrevida. Es una película interesante, ahí actúan Julianne Moore, Liam Neeson y esta... creo que se llama Amanda Seyfried. Bueno, estoy seguro que se apellida Seyfried, pero el nombre creo que es Amanda. Y prácticamente, acorde al trailer, no le he visto la película, pero la premisa suena interesante. Una señora, en este caso Julianne Moore, tiene como que dudas acerca de su marido, ¿no? De como que es medio coquetón y... entonces pues anda así como que dudando, ¿no? De qué onda con su relación. Y bueno, contrata una chavita, que en este caso es la niña Seyfried, que ahora sí como soy Tobey Maguire, la recordarán en películas como Mamma Mía o como Cartas a Julieta. Eso es lo que se leí. Julianne Moore, bueno, pues ha salido en un montón de películas y bueno, Liam Neeson, pues ya ni les digo, ¿no? Ustedes saben quién es Liam Neeson. Entonces, bueno, la contrata a esta niña para que vaya y prácticamente pruebe al marido a ver qué tan fiel es, ¿no? Entonces luego le hace así como que después de que ya lo ve al marido, le dice, oye, pues qué pasó, ¿no? Y no, pues sí lo besé, y ya como que empieza a descubrir muchas cosas de lo que pasó con esta niña y su marido, pero ahora sí que el giro de tuerca es que luego ella también se enamora de la chava. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué chafa son los efectos del espejo! En fin, suena muy interesante, y bueno, habrá que ir a verla, ¿no? Para resolver la duda y ver en qué acaba todo esto, ¿no? Es una película de intriga, una película de drama, y pues a ver qué tal, ¿no? Ahora permítanme tantito, voy por unas mallas, un tutú y mi varita mágica. Permítanme. Ok, ya regresé. Tengo mi tutú, ya me lo alicé bien, porque ahora les voy a hablar de Eclipse, la tercera parte de la saga de Crepúsculo. ¡Yuhu! Me acabo de convertir en una niña de 15 años. ¡Yeah! No, ya en serio, ya, aventé el tutu por allá. Pues sí, señores, este fin de semana ya se estrenó por fin. ¿Quién lo está esperando? Demonios. La tercera parte de la saga de Crepúsculo, que se llama Eclipse. Ahora sí que la duda que todos los que somos cuasi obligados a ir a ver estas películas es... ¿Ya le dirá que sea el vampirito, o le dirá que sea el lobito. O sea, ¿qué onda, señores? Ya basta de tanto amor platónico, ¿no? Que ya haya acción, por favor. Gracias. Bye. Ya no quiero hablar más de esto. Si no, bueno, me puedo pasar algo extraño. Y bueno, la última película de la que les quiero hablar es una película que se llama, agárrense porque el título en español está del nabo. Se llama Una pareja dispareja, que más bien sueña como a una película de risa en vacaciones o El Mofles y las no sé qué o El Santo contra las Lobas, ¿no? Sin embargo, su título original en inglés es I Love You, Philip Morris. Por si no lo ubican, es una película en donde actúan Jim Carrey y Ewan McGregor. No lo he visto, pero la trama sugiere que Jim Carrey es, hagan en cuenta, el típico norteamericano promedio, con su casa bonita, su esposa bonita, sus hijos bonitos, cuates cristianos, shalala, todo le va bien, hasta que tiene un accidente y se le bota la canica. Entonces descubre que es gay. Empieza a hacer un montón de ¿cómo le llaman estos? Pues sí, empieza a hacer tranzas, pues, para que le paguen dinero porque se lastima en diferentes lugares, ¿no? Entonces obtiene, porque demanda lugar, etcétera, ¿no? Entonces así va obteniendo mucho dinero y va consiguiendo cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Adquiere diferentes personalidades hasta que pum, lo atrapan, lo meten al tambo. Y ahí conoce a Philip Morris, que es el personaje que se Ewan McGregor, y se enamora de él. Y entonces, bueno, empiezan a conseguir favores, al final sale él de la cárcel, y bueno, y todas las situaciones curiosas, ¿no? Entonces, bueno, si conocen a Jim Carrey, bueno, ya se imaginarán que tiene algunos giros a la comedia desquiciante de este compadre, y pues Ewan McGregor, pues es Ewan McGregor, ¿no? Entonces, bueno, a mí es uno de los actores que, ahora sí, como dicen los críticos conocedores, uno de los mejores actores de su generación. Bueno, a mí me gusta, punto. Cómo actúa. Entonces, bueno, se ve interesante la película. No sé si esté muy bueno o no, pero la trama está curiosa, ¿no? Por lo que les decía. Entonces, pues, yo me imagino que no es para niños, como tampoco es la de Crepúsculo y mucho menos la primera que les dije. Entonces, por favor, señores, abstengan de llevarse a sus hijos al cine, a sus niños chiquitos, a esas películas que son clasificación B, por favor, porque no dejan ver la película. Ya. Eso yo creo que es mejor para un rinconcito, pero bueno, en fin. Pues bueno, esos son los eventos que les tengo para el día de hoy. Les voy a dejar con una rolilla antes de pasar a la siguiente sección, que es el rinconcito. Ya hicimos un poco referencia a ella en la sección de noticias. Y los voy a dejar con esta canción que se llama Too Shy, de un grupo que se llama, híjole, a ver si no la riego, se llama Kaya Google. Sí, no estoy balbuceando ni nada por el estilo, así se llama el trinche grupo. Entonces, óiganla. Igual por ahí sí la han oído. Y es una de las canciones más extrañas que yo oí en los 80s, pero bueno, pues se las dejo a ver qué les parece. Nos oímos en un momentito. Move a little closer. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. El rinconcito. La canción de Naked Eyes, Always Something There to Remind Me, hacía referencia a una niña que, bueno, pues, ya dejó de tener relación el cuate que cantaba la canción con la niña, entonces que había siempre algo que la recordaba, ¿no? Un lugar, una situación, etcétera. Tiene mucha referencia con lo que les quiero platicar o acerca de en esta sección del rinconcito, que es el abuso y la gandallez ante la desgracia. Como les comentaba, pues, en la sección de noticias, pues de todos es bien sabido que en la ciudad de Monterrey pues hay ahorita caos a raíz de el paso de la tormenta huracán Alex por la ciudad, y como comentaba, pues en diferentes medios y en diferentes redes sociales, la gente que vive en Monterrey de alguna manera estaba denunciando los abusos que ha habido en diferentes formas, ¿no? A través de pues la gente que los está ayudando para que salgan de la situación en la que se encuentran, y a su vez las tiendas y la gente que se encarga de vender cosas, ¿no? Por ejemplo, hablaban de precios exorbitantes por un litro de agua, ¿no? En tiendas de conveniencia, ¿no? Entonces, eso es, y para mantener el programa en, ahora sí que limpio, no voy a utilizar el lenguaje que debería, ni mentarle su mamá como deben a esas personas, pero eso es muy mala leche. O sea, ¿por qué subir el precio de las cosas, no? O sea, ¿por qué aprovecharse de la desgracia de la gente y cobrar por cosas que no deberían estar cobrando, o cobrar de más, ¿no? Y siendo que las personas ya están estresadas por la situación per se que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es añadirle pues limón a la herida, ¿no? Echarle sal a la herida. O sea, es de gentes, como dicen los veteranos, de gente mal nacida, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, eso sí me da mucho coraje, ¿no? O sea, ¿por qué uno se tiene que aprovechar de los demás? Y más aún en ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos, por ahí hacía la corrección el Chocobuda. Si no lo han leído, léanlo. Todavía no es miembro de la RedoxNet, pero es un blog bastante ameno e interesante. No quiero ser solemne ni decir profundo, pero está divertido. Bueno, hacía en uno de sus posts de este blog, hacía mención del karma, ¿no? Que bueno, no necesariamente es el karma, ¿no? Está mal utilizar el término karma, ¿no? Pero una de las frases que yo utilizo en la vida real y con este seudónimo de Momo es: pórtense bien. ¿Por qué? Porque si no se portan bien, la vida, el karma o como se les llame, les va a regresar lo que están haciendo, bola de hojaldras, y con creces, y lo he visto tanto en mi persona, cuando yo me he portado mal y he hecho cosas que no debería de haber hecho, de repente se te voltean. Entonces, como dicen por ahí, uno escarmienta en cabeza ajena. Entonces, ojalá y que las personas que están haciendo esto no se ven en la misma situación y que sufran, ¿no? Por gente mala leche como ellos, que se están aprovechando de las personas, ¿no? Entonces, hijo, una de las cosas que puede hacer, y si ustedes están en esa situación y nos están oyendo ahorita, es pues ir a las instancias que se encargan de este tipo de cuestiones, ¿no? Como es la Profeco, ¿no? Y decir: oigan, tal tienda en tal lugar o tal persona en tal posición está haciendo esto, ¿qué hubo, no? O sea, si no hablan, no los van a escuchar. Obviamente uno los está leyendo en los medios electrónicos y todo eso, pero pues estas personas pues se han de estar riendo, ¿no? Si no hacen más allá de ello, ¿no? Entonces, recomendaciones, quéjense y pues algo obtendrán, ¿no? Pero sí, estas personas que se están aprovechando son, como dicen por ahí, la porra los saluda, no sean mala leche, en serio, porque se les va a regresar y se les va a regresar multiplicado, créanme. Entonces, hay que portarse bien. Bueno, no quiero ser más moralino, porque nos estamos acercando a la recta final del programa. Entonces, los voy a dejar con una rolita. Regresamos con la sección de generales y pues a despedir prácticamente el programa. Entonces, los dejo con una rola de un grupo que se llama Tok Tok. La canción es It's My Life. Y pues bueno, ahorita Nos seguimos escuchando. Sección de generales, vamos a tocar dos puntos así rapidito. Ya hablábamos en la sección de noticias acerca de las semifinales del mundial. Por favor, aquellos que no son futboleros, permítanme los segunditos de su tiempo. No se desesperen. Pues sí, ya se acerca a su final el mundial, después de prácticamente un mes de fútbol, pasión, locura, y inmadurez y demás expresiones humanas, pues bueno, ya estamos rayando en el final, ¿no? Como les comentaba, se acercan las semifinales, son dos partidos entre semana, y martes y miércoles son los partidos. Uno es Uruguay Holanda, y el otro es Alemania contra la selección de España, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, mi pronóstico es que va a ser la final Alemania, y bueno, pues no se aceptan apuestas porque digamos que no soy muy bueno para esto de las apuestas. Entonces, bueno, pero ya prácticamente entonces se definen los finalistas martes y miércoles. El sábado es el partido por el tercer lugar, que prácticamente pues es así como de ya que. Y el domingo pues es la gran final. Entonces ya para en una semana, en el siguiente espejo, pues ya sabremos quién es el campeón, ¿no? Y ya dejaremos de hablar del mundial para pasar a hablar del fútbol americano. No es cierto, yo soy fan, pero no los aburriré tanto con el fútbol americano en ese sentido. Ay, por ahí les contaré algunas cosillas, pero no tanto. Y bueno, el segundo tópico de esta parte general es, pues, no había tenido chance yo de leer este libro, del que les voy a platicar. Pero de hecho lo terminé el día de hoy. Me lo aventé en un pues qué sería, como en 3 días, así de tan bueno que está. Se lo recomiendo, seguramente muchos de ustedes ya lo leyeron, y si no lo han leído, es altamente recomendable. De hecho estoy trabajando en un post para el blog acerca de este libro. El libro se llama, originalmente en inglés se llama The Strain, en español le pusieron Nocturna. Entonces ya lo oyeron Nocturna, dicen, ya sé de qué me está hablando este cuate. Pues sí, efectivamente es el libro que escribió Guillermo del Toro con Chuck Hogan. Está muy muy bueno, es una historia de vampiros buenísima, o sea, nada que ver con las historias. me tuve que morder el brazo. Las historias de la saga de Crepúsculo. Nada que ver, o sea, aquí son vampiros que patean traseros y cañón. Entonces este libro de The Strain o Nocturna es el primer libro de una trilogía. Los otros libros creo que no han salido todavía en español, pero el segundo libro se llama The Fall y va a salir, la traducción literal es La Caída. Aunque pudiera también traducirse como El Otoño, pero yo creo que más bien es La Caída. Es el segundo libro de esta trilogía, de la trilogía de pues Nocturna, ahora sí, como es la traducción que dicen. Y el último libro que va a estar disponible hasta, bueno, el de The Fall va a estar disponible en octubre del 2010 en pasta dura en los Estados Unidos, y el último que compone la trilogía, que se llama The Night Eternal, va a estar disponible hasta el 2011. No hay todavía mes en el cual saldrá ese tercer libro, pero si está como está este primero, que les digo que me lo devoré prácticamente en 3 días o en 4 días, muy muy recomendable. Y si hacen la película, uy, va a estar bueno. Se ve que va a estar bueno. En fin, pues bueno, es una recomendación ahí en los generales, entonces muy muy buena, ¿no? ¿Qué más? Pues los dejo con otra rolita antes de despedir el programa. Esta es una rola del grupo Simple Minds, que también pues es ochentero como todas las canciones que he puesto hasta el momento. Les voy a poner con una canción que se llama Alive and Kicking, es una de sus éxitos, y pues ahorita regreso para despedir el programa. Turned me on. You lit me up like the sweetest cup I share with you. You lit me on. Don't you ever stop. I'm here with you. Now it's all or nothing, 'cause you said what is you gonna do when the flames go up? Who is gonna come and turn the tide? What is it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? Ya estamos de vuelta. Pues, y no me queda más que darle las gracias a todos los que me estuvieron escuchando en vivo el día de hoy. Y también aquellos que me van a escuchar en el formato del podcast, también muchas gracias. Ustedes también son escuchas, son importantes y bueno, para eso hacemos este programa, ¿no? Para que nos aguanten un ratillo, oigan nuestras locuras y la música que les ponemos y esperamos que se diviertan con todo esto, ¿no? Les comentaba al principio y les recuerdo, tenemos ya una serie de programas, ya estamos engordando la programación de la RedoxNet por medio de la radio Redux, la casa de todo lo sorprendente, para bien o para mal. Y pues ahí va la alineación, está creciendo y creciendo. Les recuerdo que mañana pues, transmite el Master Führer a las 9, Morex, con el diario de un huevonauta, a las 9 de la noche. Por ahí anda con su programa en vivo. Los martes anda Freddy y la gente del Club de Guadalajara con el Holonet, entre a las 8:30 empiezan a transmitir, 9 de la noche, 8:30 es el horario en que transmiten. El miércoles pues tenemos a uno de los veteranos, al programa Miskatonic con Gilberto Cárdenas, con todo lo que quieran saber de webcomics y cómics y personajes, etcétera, aunque dice que el manga no le gusta mucho. Pero bueno, oiganlo, está bastante entretenido y educativo, ¿no? En ese sentido, en el sentido de los cómics del noveno arte. ¿Qué más? El jueves, por ahí no tenemos nada el jueves, aunque bueno, se están preparando cosillas. El viernes, pues, como les decía, esta semana estrenamos un programa nuevo que es el Sonidos de los Ochentas, ahí producido por tres compadres locuaces, que ahorita se me fue el nombre, me acuerdo Puffy, me acuerdo de pues ya no me acuerdo de los otros dos, pero bueno, óiganlo, está muy muy bueno, está divertido e ilustrativo también, ¿por qué no? Como les decía, en próximas semanas, los sábados también, les tenemos reservada por ahí una sorpresa. Se me olvidaba, el viernes también ya resucitamos, el burro hablando de cosas inexistentes. Se resucitó el programa que es el ahora sí que el ancla de todo esto de la Redux, Redux Radio, que es el Radio Redux con doble X, que es el programa original y punta de lanza, ¿no? De todo este esfuerzo. Y se reestrenó este viernes a las 10 de la mañana. Transmitió Morex. Por ahí nos vamos a estar rolando. Entonces, pues a ver qué tal sale ese experimento. Esperando al extrañado Javier. Ah, perdón, Jorge. Y como les decía, bueno, pues el sábado, en próximos sábados, pues ahí tendremos una sorpresa para ustedes. Y obviamente, pues el domingo los esperamos aquí a las 9 de la noche y hasta que la música y las locuras nos alcancen, en el espejo de Momo Antiora Nacional, ¿no? Que nuevamente Charo y el compadre que acompaña a Charo, pues sorry, ya casi les damos cuello. Pues bueno, muchas gracias. Como siempre, pues bueno, el podcast va a estar disponible en diferentes sitios, entre ellos iTunes, uno que se llama Podomatic y otro que es el archivo de internet. Voy a postear una entrada en el blog, entonces si les interesa bajarlo, pues ahí vamos a estar, ¿no? También, por si les interesa para sus archivos, pues ahí lo dejamos. Las ligas para que lo puedan bajar, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente les agradezco su paciencia y su sintonía a este programa. Les recuerdo nuevamente, el día de hoy un evento en vivo mañana a partir de las 9 de la noche. Por ahí los espera el Morex para entretenerlos también un ratito. Bueno, pues los dejo con la última rola del día y como dicen por ahí, ya con esta me despido. Es una canción de R.E.M. Se llama The One I Love. Entonces, pues por aquí nos veremos la próxima semana en una nueva emisión del Espejo de Momo Antihora Nacional. Un saludo, un abrazo y fortaleza para aquellos que estén sufriendo ahorita con estas lluvias y con la falta de energía y con la falta de muchas cosas. ¿Sale? Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Out to